días pasan. Aún puedo recordar el primer programa que grabé en 2012, un guión de 1997. Si lo miro ahora, una decisión importante. Sin planear, sin pensar, la energía fluye de forma espontánea. El capítulo 100 caprichosamente se antoja una secuela, esa introspección al trabajo femenino y su influencia dentro de la música. ¿Qué nos ocupa hoy? Rock, dark, gótico o sinfónico, con el carácter que imprime la belleza y su intensidad en el sentir. Soy Juan Carlos Espinosa, desde Sabadell, Barcelona. Quiero daros la bienvenida a este programa especial en honor al Día Internacional de la Mujer. Iniciamos desde Chicago, Illinois. A finales de la década de los 60, la cantante Esther Jean Dawson y Greg Osborne deciden formar Coven, banda de rock psicodélico. Se le atribuye la utilización del signo de los cuernos hechos con la mano. Los pioneros con la parafernalia ocultista, hasta el punto de grabar en su primera obra una misa negra con una duración de 13 minutos bajo el título Satánica Masa. Acompaña un corte de la bella voz de origen irlandés, Enya, cantante de New Age. Inició su carrera musical con la banda familiar Clannad. En 1988 edita su placa Watermark y escucharemos el tema Cursum Perpicio, cantado completamente en latín. No sería descabellado incluirlo en la ópera Carmina Burana, como un extended mix de O Fortuna. Continuando en la oscuridad de este bloque, llega Diamanda Galas. La hemos nombrado en ediciones anteriores, pianista, compositora, performance y vocalista. Se le asocia la música de vanguardia, jazz, free jazz y blues. La temática de su trabajo se centra en el sufrimiento, el ocultismo, la condena y la desesperación. En 1992 lanza el álbum Singer, una recopilación de covers, entre los que figura una versión no muy conocida de Desmond Carter, el del track Gloomy Sunday, Domingo Sombrío. We'll be right back. waited and waited with flowers in my arms for the dream I created. I waited till dreams like my heart were all broken. The flowers were all dead and the words were unspoken. Was beyond all consoling. The beat of my heart was a bellow that was tolling. Sadly, on a Sunday, then there came a Sunday. When you came to find me, they bore me to church, and I left you behind. My eyes could not see one I wanted to love me. The sky was all dark, and the stars were above me. De una voz femenina, debo reconocer mi devoción por el trabajo desplegado por Sarah Jezabel Diva. Ha colaborado con Cradlefield, Therion, Covenant, Mortis. Escucharemos un corte de la banda de rock sinfónico que lidera Antoria, el track del trabajo de 2006 que da nombre a la obra. Dios tiene un plan para todos nosotros. A veces no encuentro la razón de ser de ciertas cosas. Desde Finlandia recuerdo una banda de rock sinfónico cristiano. Su nombre, HB. Joana Altonen en las voces. Su carrera ha transcurrido en su idioma natal, con tres de las obras en inglés. El corte que escucharemos pertenece a uno de ellos. 2008, Frozen Inside. El track, God Have All Glory. El ciclo de este bloque vuelve a Sarah Jezabel Diva. Y es la manera en que me gusta recordar su voz. Mezzosoprano operístico. El track de 2010, The Devil's Opera. Contenido en su placa. A sign of sublime. Yeah. We'll be right back. mucho tiempo que los estilos musicales dejaron de ser propiedad de una región. La mezcla de culturas y globalización del mundo ha dejado absorber a aquellas mentes ávidas de nuevas culturas el poder de asimilarlas y transformarlas. Es el caso de Sudamérica, que ya hace algún tiempo con la banda de black metal sinfónico Vampiria, en Argentina, Mar de Grises desde Chile, Susi Guevara con Chernobyl, Lita Río con Abamal, Samantha Izquierdo con Medusa S, las tres vocalistas de Ecuador. Hoy desde Tolima, Colombia, nos llegan los sonidos de Impromptus Ad Mortem, metal gótico en la voz y violín Diana Cuesta, de su LP de 2007 Infortunio, el corte Magia y Pasión. En este bloque acompañan Imperia. Cuentan con la voz de Elena Michelsen, quien formaría la banda Sahara Dust, ahora conocida como Épica. Metal sinfónico, con la singularidad de que sus músicos son todos de diferentes países: Noruega, Finlandia, Alemania y Bélgica. El corte Broken Wings, de su trabajo de 2007, Queen of Light. Cierra este bloque una banda procedente de Madison, Wisconsin. Se formó en 2001 y su nombre fue The Ottoman Empire. En 2008 cambia su nombre por Luna Mortis. Su disco debut, The Absence, en 2009, del que escucharemos Pantoms. Con la voz de María Zimmer, la banda se disolvió poco después y cada músico sigue su camino. María Zimmer se unió a Paul Allender en el proyecto White Empress en 2015. Que dura lo que dura el mundo. Hasta Londres, Inglaterra. Metal gótico sinfónico con Alastrella, que proviene de la palabra griega Némesis, aquella de la que no puedes escapar, la diosa de la venganza, fortuna y la justicia. En 2007 lanzan al mercado su trabajo That Witch Lies Within, con Alexandra Martin en las voces, el corte Torment. El siguiente track viene desde Suiza, con la banda de power metal sinfónico Lunática. En la voz, Andrea Dadweiler. Su registro logró llevar los temas a un nivel superior. En 2009 lanzan el que será su cuarto trabajo, New Shores, del que podremos escuchar My Hardest Walk. Sigue esta senda de voces angelicales y preciosistas, Sandria. Marco Heuban señala Wild Honey de Tiamat como el sonido que lo llevó a formar la banda. En 2012 se anuncia el lanzamiento de Never World's End, con la voz de Manuela Krager, con registro de soprano lírico procedente de la banda Haga. Vuelven a un sonido de metal sinfónico puro. Escucharemos el corte Valentine. El track final de este bloque nos lleva a romper la hegemonía de voces dulces. Desde Edmonton, Alberta, Canadá, nos llega thrash metal ejecutado por Mortillery, con Cara McCutcheon en las voces y Miranda Wolf en el bajo. Desde su trabajo de 2013, Origin of Extinction, el corte AOAD. Thank you. El bloque final está aquí. Lo iniciamos con Persephone, formada en la frontera entre Alemania y Austria. La voz de la M inmortal, Sonja Kraushofer, junto a Martin Hofer, ex violonchelista de Janus, deciden formar estos sonidos con carácter neoclásico de su tercer trabajo publicado en 2004, Mera Sangit Ko Gaya. Sacamos el evocador y envolvente sonido de Real of Silence. En el siguiente corte hace su aparición la figura de Blasphemer, Rune Eriksen, compositor y miembro de Mayhem, quien decide formar en Almada, Portugal, la banda Ava Inferi, con una de las voces que participó en Under Satanae de Moonspell, Carmen Simoes, ejecuta las voces en el trabajo de 2007 Silhouette. Escucharemos el track Abandoned, la parte final de este bloque y programa. Me acuso de ser algo romántico. Vuelvo hasta 1996 y aquellas recopilaciones que te dejaban conocer a las bandas de otra forma. Left Hand Solution en 1996 edita Fever. Doom Metal desde Nyköping, Suecia. ¿Cómo no? En la voz, Mariana Holmberg. Entre las recomendaciones de Black Light Magazine, cuenta la banda Shelly's Raven, metal gótico desde Bergen, Noruega, y esa voz aún no desarrollada, Jenny Hual, desde su obra Desolation, publicada en el año 2000, el corte Nihilista. Encierra Depresión y Sufrimiento, la banda noruega Pale Forest, en noviembre de 2001 publica Exit Mode, con la electrizante voz de Kristin Fischelset, la delirante de Pale Sweet de Drunkensen, momento doloroso en que sientes que tu alma abandona tu cuerpo, logran recrear de forma magistral. Los espero la semana que viene con una nueva entrega de Ciudad Cero Radio y los desvaríos cotidianos. Gracias. Thank you.

creatures are turning to stone. Takes hold of me like some.